Ponte al día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Estos son los Global Hits con Armando Plata en la cuarta semana de enero de 2023 en Iberoamérica y el mundo. Con Tiesto, Tini, Ray, Odeo, Miley Cyrus, Taylor Swift, Shakira, Bobby on the Drums, Manuel Turizo, Karol G, The Weeknd, Bárbara Tinoco, Alejandro Fernández, J.D. Franco, si no es pa' vivirlo contigo. Global Hits 422 cuenta con la investigación periodística y libreto de Giselle Jácome, Stephanie de León, David El Mono Ceballos y Ramiro Delgado. Iniciamos nuestro viaje semanal por el mundo de los éxitos en Barranquilla, Colombia, la tierra que vio nacer a Shakira. En 3 décadas de carrera artística, Shakira tiene 6 álbumes de estudio, 3 extended play, 75 sencillos y 60 videos musicales. Sus ancestros tienen raíces en el Líbano, en Cataluña y en Italia. Escribe su primer poema a los 4 años, edad en la que aprende el baile del vientre, una de sus fortalezas en escena. Shakira fue una niña hiperactiva, sentía que iba a ser famosa, pero no la tuvo fácil. Sufre un primer rechazo en Sony Music, pide una segunda oportunidad y logra su primer contrato discográfico. En 1993 queda en el tercer puesto en Viña del Mar y pierde frente a Ricky Martin. Sus 2 primeros trabajos no tuvieron repercusión comercial, pero graba Piel Descalzos y todo cambia. Shakira es la artista colombiana más famosa de todos los tiempos. Su amiga Gloria Estefan le enseña inglés y luego conquista el mundo. Yo ponía las manos al fuego por ti, me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. En 2022, Shakira tiene otro cuarto de hora al explotar su divorcio del futbolista Piqué con canciones que la llevan a la estratosfera, como Te felicito, qué bien actúas. Te felicito con Rauw Alejandro. Y esta otra que dura en 2022 3 meses en el primer puesto de Monitor Latino Iberoamérica. Pero está delirando ya de lo que había, ya no hay nada. Te lo digo con sinceridad, tú estás frío como en Navidad. Es mejor que esto se acabe ya. Monotonía con Ozuna. Pero cuando parecía que había tocado el cielo con sus canciones, Shakira saca otro as bajo la manga. Music Sessions número 53 con Bizarrap. En la cuarta semana de enero de 2023 es el nuevo número 1 de Monitor Latino Iberoamérica, con una audiencia de 128 millones de personas en 22 naciones. Y para completar, ¿qué es lo que te pasó? Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por 2 de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio. Shakira aterriza directamente en la cuarta semana

es otra promesa del pop británico, se llama Tom Odell. En toda la cima de su carrera con Another Love, Tom tuvo que superar la burla y las reseñas ácidas de quienes no creían que le hacía en la música. Al final de enero de 2023 tiene una de las 10 canciones más fuertes en el planeta según Top 40 Charts. I wanna take you somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, all my tears have been used up. Global Hits. Global Hits. Música del mundo para todo el mundo. ¿Puede creer que este tema tiene el recorrido suficiente para haber llegado a ser número uno en Latinoamérica? Pero es una lástima porque le ha tocado pelear muy duro contra Bizarrap y Shakira. Sin embargo, quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamores. Da lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a Manuel Turizo con La Bachata orgullosamente puede decir que es un cañón en España. 6 semanas en el número 1 de Top 40 Charts. Entre tanto, en Latinoamérica es número 2 por más de 6 meses. Y en la cuarta semana de enero de 2023, La Bachata figura entre los videos más populares del planeta en YouTube. Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. por ti, ojalá te enamores. Da lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera. Y también como no quiero que me quieras. No, éramos tres en una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo Hits, todos unidos por la música. Nuestro siguiente destino es Lisboa, en Portugal. En esta hermosa nación de Europa, la figura a destacar se llama Bárbara Tinoco. Cuando concursa, Bárbara siempre queda en los primeros puestos, pero no gana. Cuando graba, sus canciones se disparan. En 2020 es segundo lugar del Festival de la Canción RTP y la artista revelación de la música portuguesa. Odiabas roupa larga e os topos que eu não usava, já nem era feminista. Tinha ciúmes das canções e eu lançada aos leões, para ti nem era artista. En enero de 2023, Bárbara Tinoco completa 18 semanas en listas y es número 2 de A-Charts Portugal con Chamada No Atendida, en español, Llamada Perdida. Sim, sou mesmo eu a ligar-te. Sei que estabelecemos regras e eu já não faço parte. Dos teus contactos de emergência precisas que alguém te salve. Do meu nome no ecrã, a minha voz silente e como um alarme. Acabou tudo tão triste. E a culpa que eu pus em ti, hoje eu penso para mim, para que é que tu insististe? Mas também nunca foi feliz. Se eu soubesse que me amavas só quando eu me despedisse, tinha feito como tu, batia com as portas todas e ai de quem me impedisse. Odiavas roupa larga e os topos que eu não usava, já nem era feminista. Tinhas ciúmes das canções e eu lançada aos leões, para ti nem era artista. Não dizias que me amavas nunca com essas palavras e eu feita poetisa. Eu devo ser masoquista para os amigos pessimista, mais uma na tua lista. Bem de mim a toda a gente e eu devia fazer o mesmo. Mas eu não sou boa a mentir nem a guardar segredo. Acredito, deve ser chato as fotos que eu tenho publicado e as raparigas que dormes cantarem as minhas canções no quarto. Chamada não atendida, vamos ser isso um para o outro. Deito um ano da minha vida, espero que a próxima deixe tudo. Odiavas roupa larga e os topos que eu não usava, já nem era feminista. Tinhas ciúmes das canções e eu lançada aos leões, para ti nem era artista. Não dizias que me amavas nunca com essas palavras e eu feita poetisa. Eu devo ser masoquista para os amigos pessimista, mais uma na tua lista. Você está ouvindo Global Hits com Armando Plata. As melhores canções do mundo esta semana. A Alejandro Fernández comienza muy bien 2023. Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos, inexperto en olvidarte. Luego de 30 años en la música, el Potrillo no solo graba canciones para la gente despechada, sino que su gira Hecho en México incluye el famoso Festival de Viña del Mar en Chile. Y en su país, por 2 semanas es el acto más popular, número 1 de Monitor Latino con Inexperto en Olvidarte. Me está costando olvidarte por completo. No me acostumbro a despedirme sin un beso. Me está llegando el dolor aquí muy dentro. Es tu desprecio que golpea hasta los huesos. Me niego a aceptar que te he perdido. Pienso rogarte hasta que vuelvas conmigo. Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos, inexperto en olvidarte. ¿A quién engaño si quiero hablarte? Esta vez yo ya perdí, porque aunque finjas ser fuerte, voy a volver a ti. Y hoy me rehúso a vivir sin tu cariño. No me importaría humillarme de rodillas, suplicarte a que vuelvas junto a mí. Hoy tú tienes la razón y el cabrón yo siempre fui. Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos, inexperto en olvidarte. ¿A quién engaño si quiero hablarte? Esta vez yo ya perdí, porque aunque finja ser fuerte, voy a volver a ti. Y hoy me rehúso a vivir sin tu cariño. No me importaría humillarme de rodillas, suplicarte a que vuelvas junto a mí. Hoy tú tienes la razón y el cabrón yo siempre fui. Al día en música con Global Hits. El DJ de Países Bajos Tiesto le quita el reinadito mundial al francés David Guetta con "10:35" con la voz de la canadiense Tate McRae. Esta canción es la más fuerte en los dance floor del mundo y hace el crossover al pop. Es un tema romántico que va muy bien en el EDM. 10:35, así se titula. Número 1 de Global Dance Charts de Amsterdam. Thank you.

smoke this joint, how I'm blowing this steam. Back to my ways like 2019. No, 24 hours since my ex did that. I got a new man on me, it's about to get sweaty. Last night really was the cherry on the cake. Been some dark days lately and I'm finding it crippling. Excuse my state, I'm as high as your hopes that you'll make it to my bed, get me hot and sizzling. If I take a step back to see the glass half full, at least it's the Prada two-piece that I'm tripping in. And I'm already acting like a dick, know what I mean? So you might as well stick it. Just a heart broke bitch, high heels, 6 inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Flash back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my old way. Yo sé más de música porque escucho siempre Global Hits. A este personaje le encanta el fútbol, pero la música le gana y cambia a las Chivas de Guadalajara por el ritmo tapatío de 0 a 100. Hasta esa mañana que miré mi cama y tú ya no estás. Él es Harry Franco con una combinación de mariachi y música norteña. Tiene su propio sonido y cuenta una historia muy personal que captura millones de mexicanos. En enero de 2023 es número 4 de Monitor Latino en la República Mexicana. Tengo casi todo lo que había soñado, la troca del año, casa frente al lago, me está yendo bien. Como Checo Pérez rebasa Mercedes, mi vida se fue de 0 a 100. Pensé que estaba completo y nada me faltaba. Hasta esa mañana que miré mi cama y tú ya no estás. ¿De qué me sirve todo, tenerlo todo, si nada tiene sentido? Si no es pa' vivirlo contigo, si no es pa' vivirlo contigo. Viajar a mil ciudades y tener lujos a toda madre, de nada vale, te digo. Si no es pa' vivirlo contigo, si no es pa' vivirlo contigo. De nada sirve tanto si tú no estás conmigo. ¿Para qué quiero un castillo si no te voy a tener de reina? Harry Franco. Pensé que estaba completo y nada me faltaba. Hasta esa mañana que miré mi cama, tú ya no estás. ¿De qué